Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivi trinitate et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias hagamus, Domino Deo nostro, digno de justunes. Vera digno de justunes, secune salutare, de quid in Domine omni tempore, sed in ac potissimo die, gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatum est Christus, isi enim verus est agnus, qui astulit peccata mundi, qui morte nostram moriendo detrusisti, et vita resurgendo reparavit, et idio con angelis et arcangelis, con tronos et dominationibus, con qui omni milici celestis exercitus, inno gloria tuc animus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere dignelis totor veterrarum, una cum famulo tu Papa nostro, benedicto XVI, in adicite nostro, et omnibus ortodoxis atque catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulum quetuarum, et omnio circunstantium coron tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, velce tibi offerum, o sacrificium laudes, processuis qui omnibus, por redentionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credon vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam mederantes, in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed et viatorum apostolonorum et martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settatei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per unten Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepultutis in nostre, sed excunte familiae tuae quaesimus in Domine, o placato est accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos seripi, et in electorum tuorum iubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, gratam, rationabile, acceptabilemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi, qui, prite quam pater etur, accepi panem in santas ac venerables manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, foredit, te dicque discipulis suis dicens, accipite, et manducate hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simile modo, pues, quando in natunessa ti peset un precar un calice in santa sa cambina vis manus suas, identivi gracias a gens, benedixit, te dicu discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic es in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui vobis et pomultis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in mea memoriam facetis. Undet memores in Domine nostri virtues et del ples tua santa, Iusi Christi, fili tui, in Domini nostri, tam viate passionis, in ec nota t'inferis et resurrectionis, sed et in cielo gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis donis agdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatan, panem santum vita eterne, et calice in salutis perpetuem. Sub ac epopixio ac sereno vultor respice de tinieris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otilus humus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserrimus, omne redemptione in celesti et gratia repleamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum quaetuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine, et omnibus in Christo cocentibus, locum refrigeri, luces et pacis, ut in dulia deprecamur, periuntem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de multo de miserationem tuarum esperantibus, parten aliquam, et solitate turnare tinieris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intercorronus consortium non estimator meriti, sed venia quaesimus laetitia admitte, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cum isso et in isso, est in Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per excepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos quaesumus Domine af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Dei Genetici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ab misericordia tua adjuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbationem securim. Parente in Domino nostro Gesù Cristo, Figlio tuo, qui te convivita regna da te Spirito Santo, Deus per ogni secola, secolorum. Amen. Pax Domine, sin sempre, vobiscum, escun Spiritu tuum. E comixio e consacratio corpus e sanguinis Domine nostri Gesù Cristo, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis pacem relinco vobis, pacem meam do vobis. Le respicias peccata meas et fidem ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrunare digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, e facmi tui semper inerere mandatis, et a te nunquam separari permitas, quicum in Deo Patri e Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Gesu Christi, quotego indigno sumere presumo, non mi perveniat in judicium et condenatione, se pro tu peccati procet mi, adutamento mentis et corporis, et temeram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri, et Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant, et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sub tectum meum, se tantum divervo, e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui rituvan Domino pro omnibus curativit mi, calicem salutare sacipat et in nomine Domini invocavo, laudas invocavo Domino ta finimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Gesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Quatore sum simus Domine puramente capiamus, et in temore temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consum, et sanguinis quem potavit, adera viceribus meis, et presta tot in me norma nacerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, escun spiritu tuo. Ego sum pastor bonus, alleluia, et cognosco oves meas, et cognoscum meme, alleluia, alleluia. Oremus, per esta nobis quesumus omnipotens Deus, ut vivificationis tue gratiam consequentes, in tu semper munere gloriemur. Per Dominum nostru Gesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite misa es, Deo gratias, placet tibi sana Trinitas obsequium servitutis me, et prestatus sacrificium quod oculis tui, majestatis ingido otuli, tibi sed acceptabile meique et omnibus proquibus lotuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu tuo in ius Sancti Evangelii secundum Ioanne. Gloria tibi Domine. In principio era verbum et verbum era apud Deum et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt sinis o factunes in ilquod factunes, in iso vita erat, et vita era lus hominum, et lus in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit omnis usus a Deo, qui numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret in de lumine, ut omnes credem per illum. Non erat illa lus, sed ut testimonium periveret in de lumine. Era lus vera, quia illuminat omnem omnipotente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodcom autem receperum eum, dedit eis potestale filius Dei fieri. Is qui creat in nomine eius, qui non est sanguinis, neque est in voluntate carnis, neque est in voluntate viri, sequessit Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitaven in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.